A esa energía se suman ustedes, aquellos que nos acompañan a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través de la página www.casadelacultura.gob.es. Energía más fuerte todavía cuando compartimos con la Amazonía Ecuatoriana a través de Radio La Voz de Zamora, en Zamora Chinchipe, en Loja a través de Radio Cariamanga y en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer posible que este programa usted lo pueda seguir escuchando desde Quito, Ecuador. Vamos a invitarles para que me acompañen y compartir en este programa algo más de María Teresa Novo y Rafael Salazar, tomado del libro Soy del Sur, Memoria de la Música Popular Suramericana. Hoy vamos a avanzar en el tema sobre el fandango afroamericano, su viaje a Andalucía y la reconquista de América. Conoceremos los hijos del fandango, el joropo colombo venezolano, el fandango ecuatoriano, la zamacueca y marinera peruana, la cueca y la jerigonza chilena, la zamba y el gato de Argentina, así como también la zamba de Brasil. Así que bueno, vamos a introducirnos nosotros en este mundo de la música. Habíamos empezado este programa escuchando a músicos ecuatorianos. Esos músicos, como por ejemplo, escuchábamos El Adiós, interpretado por Hugo Chiliquinga, Fabián Plasencia y Eduardo Chocolate Morales, quien está de cumpleañero el día de hoy. Para usted, mi estimado Eduardo, un abrazo gigante de todos quienes somos parte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, esta canción que ustedes escucharon era A Ritmo de Albazo. Vamos con ese mensaje que lo compartimos cada mañana en este programa y lo vamos a tomar de Poema Quinto de Roberto Roy, y dice lo siguiente: si al mundo pudiera tomar en mis manos, en cada hombro sembraría el amor. Jamás permitiría que la flor marchite y descartaría por siempre el dolor. Por cada madre que alumbre en la tierra, un nuevo canto se debe escuchar. Por cada llanto de un niño con pena, se muere mi alma en la inmensidad. Con este mensaje y seguramente con esa reflexión que usted tiene de tomar el mundo en la mano y ser felices, darle gracias a Dios, a su Dios, a la tierra, la única que nos recibe al final en su regazo, quiero decirles a ustedes que nosotros nos sentimos muy motivados y sentimos esa energía de ustedes. Desde los controles, Andrés Viracochi, quienes habla Laura Ríos Armijos, les dice a ustedes bienvenidos y bienvenidas a elevar el autoestima hoy. ¿Para qué? Para poder nosotros hacer efectivo ese mensaje de amor, ese mensaje de satisfacción y sobre todo hacer efectivo esa meta, ese objetivo que nos hemos propuesto para esta semana, porque así lo iniciamos, con mucha energía. ¿Cómo están ustedes? Ya con autoestima elevada, queriéndose ustedes mismos para poder querer a los demás. Yo estoy segura que sí, porque vamos a regresar tarde a nuestros hogares satisfechos con el deber cumplido. Vamos a acompañarles nosotros con música en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hay muchos temas que vamos a escuchar hoy y que van a hacer referencia a nuestro tema, pero por acá vamos a invitar a dos personajes que también hay mucho que decir el día de hoy. Lo escucharemos en nuestro segmento de episodios. Aquí están los hermanos Yacelga, quienes nos traen un vals que lleva por título Vida Mía. vida, vida, estoy sufriendo por ti. Desde que te fuiste, desde que te fuiste, no como ni duermo de pensar en ti. Desde que te fuiste, desde que te fuiste, no como ni duermo de pensar en ti. Terrible angustia se anida en mi pecho al ver que no estás. Corro a la cantina, noche y día bebo porque ya no puedo soportar la pena de perder tu amor. Si tú me has querido, ven, yo te lo ruego, a calmar mi angustia, a calmar mi amor. Anidé en mi pecho al ver que no estás. Corro a la cantina, noche y día bebo porque ya no puedo soportar la pena de perder tu amor. Si tú me has querido, ven, yo te lo ruego, a calmar mi angustia y a calmar mi amor. Si tú me has querido, ven, yo te lo ruego, a calmar mi angustia y a calmar mi amor. Y continuamos nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y ya vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar, como les había mencionado al inicio del programa, sobre el fandango afroamericano, su viaje a Andalucía y la reconquista de América. Aquí en América Latina, el fandango tiene una prefiguración de un lenguaje común de la música y los bailes que hoy se definen sus cantos y también sus ritmos nacionales y que develan sus orígenes en la expresión corporal de danzas fecundatorias provenientes, entre otros lugares, de la Guinea Occidental. Según la información de uno de los cronistas por el año de 1789, Moreau de Said, Estas danzas fecundatorias fueron aclimatadas en el Caribe colonial, principalmente en Santo Domingo y en Cuba, que viajaron junto con las exóticas mercaderías del Nuevo Mundo a los puertos principales de Cádiz, Huelva y Sevilla para mezclarse con los arabescos gestuales de las zambras moriscas al compás de la guitarra, el tamboril o el pandero y de las castañuelas, sembrándose para siempre en el alma andaluza. Hemos escuchado quizá en alguna ocasión pues las conocidas castañuelas, nosotros ese sonidito. Vamos a ver si por ahí Andrés nos puede buscar un sonidito de la castañuela para que usted le identifique y recuerde, pues mire cómo se ha dado esta introducción de esas danzas fecundatorias que, según algunos cronistas, pues viene de Guinea y de hecho se van adentrando también a nuestra cultura cuando escuchamos algunas músicas donde hay castañuelas, también esos sonidos especiales, y que muchos artistas que bailan estas músicas pues también aprenden el dominio de las castañuelas. Es este sonidito que vamos a ver si es que ya lo tenemos por ahí, un sonido de una castañuela, por ahí está ya de fondo el sonido de una castañuela, que quizá aquí en nuestro país también hay muchos que les encanta pues estos sonidos, que no es solamente el sonido sino también la música que usted puede brindar a través de estos instrumentos. Bueno, por ahí tenemos, ¿sí? Vamos a ver si es que nos suena, Andrés. Bueno, ahí vamos a escuchar un sonido de una castañuela. Ahí miren ustedes cómo, con qué rapidez le escuchamos a esta, ¿no? Porque seguramente va acompañando el ritmo de los bailadores y las bailadoras. Bueno, vamos a seguir nosotros compartiendo con ustedes más música. Yo quiero invitarles, así como estamos hablando de la introducción de estas músicas, aquí en nuestro país también escuchamos fandango, sobre todo en la provincia de Imbabura, nuestros indígenas, al ritmo de los violines. También podemos escuchar estas canciones que sin duda pues nos introducen a conocer el fandango. Vamos a escuchar Sisa y Rosa, aquí este fandango de César Maigua desde la provincia de Imbabura. Thank you. continuamos nosotros en Florilegio Musical Ecuatoriano y avanzamos con nuestro tema. Yo quiero invitarles a que llamen al 2229-66, nos den su aporte. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo diría que en algunas de las comunidades, sobre todo en estos festejos que se dan en la serranía ecuatoriana, en el mundo indígena, escuchamos con frecuencia estos fandangos. Espero que ustedes también puedan llamar, compartan con nosotros qué piensan, qué opinan sobre esto. Y miren el recorrido que da el fandango según los estudiosos de la música. Ese recorrido grande y finalmente vamos a descubrir a dónde se establece. Esperamos que haya la participación activa de ustedes. Si hay alguien que entiende, conoce de música, pues que también nos dé una llamada al 2229-66. Según el diccionario de autoridades publicado en 6 tomos por la Real Academia de la Lengua, esto en el año de 1735, define al fandango como un baile introducido por los que han estado en los reinos de las Indias, que se hace al son de un tañido muy alegre y festivo. La voz fandango proviene de África Negra, no solo por esa relación etimológica, sino también por ese origen cúltico de esta danza. Otros cronistas afirman que el fandango es originario de Guinea Ecuatorial, país ubicado en la región de África Bantú. ¿Recuerdan ustedes sobre el cordón bantú que decía esta obra que le estamos compartiendo? Bueno, para irles recordando a ustedes ciertos datos que no pueden perderse. En ambos casos, se trata de una danza negro-africana que se folclorizó en el Caribe y que luego se entroniza en Andalucía a través de los conquistadores para convertirse en expresión propia andalusí y de toda España. Por ese recorrido que se fue dando, miren, que llega hasta Centroamérica y posteriormente, a través de la conquista, es como llega nuevamente hasta Andalucía y a toda España, y es aquí donde se afinca, pues, definitivamente el fandango. Vamos nosotros con más música y vamos a escuchar un foxincaico. Lleva por título El Chimborazo, en la voz de las hermanas Mendoza Suasti. Y bueno, esta canción le corresponde a uno de los compositores ecuatorianos, como es el señor Mancheno, quien también hay que recordarlo el día de hoy, que ya lo descubriremos, como les había mencionado, en nuestro conocido segmento de episodios. Vamos a escuchar la canción. Bien así. más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Así es, nosotros vamos a regresar con más de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis porque enseguida nos vamos con nuestros conocidos episodios. Descubramos qué sucedió un día como hoy. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 16 de marzo. En 1912 nace en Quimia, Riobamba, el autor-compositor Marcial Salas Mancheno, quien con Rodrigo Barreno hicieron los pasacalles, Chimba Calle, Lindas Ecuatorianas y los danzantes, Los Cachas y el Chimborazo. En 1951 nace en Quito el cantante, segunda voz, Luis Fernando Yacelga, de los hermanos Yacelga. Ricardo Realpe acopló sus voces y arrancó el dúo, llegando al éxito en el año de 1977 con el pasillo del ambateño Fausto Galarza como el Rocío. Tuyo es mi corazón. En 1951 nace en Quito el requintista Eduardo Antonio Morales Dueñas, conocido como el Chocolate Morales. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Seguimos nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, pues esperamos que usted pueda participar el 2220-966, 2220-966. ¿Y qué dice más adelante María Teresa Nowy Franklin Salazar respecto de este tema que habla sobre el fandango afroamericano, ese viaje que por Andalucía y finalmente esa reconquista que hay aquí en América? Ellos dicen que existen varias teorías del origen del fandango y su posterior evolución en España y en América. J. Caballero Bonal, en su trabajo Luces y sombras del flamenco, indagan sobre eso, el posible origen árabe del fandango andaluz. En esa obra habla de la existencia de un antiguo baile árabe llamado fandango, con posterior filiación morisca, haciendo la salvedad de que en la actualidad, en las diferentes regiones de Andalucía, a excepción de su sector oriental, queda apenas una relación nominal con respecto a aquel remoto baile. Así el fandango, junto con otros bailes como el sorongo. ¿Ustedes han escuchado esta palabra, el sorongo? Miren, aquí lo estamos escuchando un poquito. Este es uno de los bailes que lo estamos conociendo, el sorongo, las calendas. Ahí están también los cumbés. ¿Han escuchado los cumbés de Centroamérica? Por supuesto, entre otros, ¿no? Otros bailes que llegaron a España procedentes de las Indias Occidentales. Y a pesar de esas prohibiciones que daba el Consejo de Castilla en 1630, que los consideraba bailes lascivos que fueron adoptados en los pueblos de Andalucía, así como en Murcia, Extremadura y las Islas Canarias, donde asumieron el fandango como propio, lo que dio origen a nuevos bailes y también cantos. Creo yo que no solamente sucedió en España, que no se permitía cierto tipo de bailes, sino ustedes saben aquí también en nuestra América, que se prohibían ciertos bailes porque los consideraban profanos y tanta cosa, pero con el pasar de tiempo y según lo que venimos analizando, fueron adoptados y fueron introduciéndose en con el mundo católico. Entonces, cada vez que nosotros realizamos un acto, alguna ceremonia, vamos a ir descubriendo pues ciertas cosas, esa relación que se va dando. Vamos a dejarles un poquito más con esto del el sorongo, que ustedes escucharon, esta danza, las calendas y también los cumbés. Pero bueno, este es un sorongo que hace relación con cómo va avanzando el fandango. Y esto es en España. Tengo los ojos azules, tengo los ojos azules, ay el corazón. Ahora sí, nosotros vamos a escuchar música y les voy a invitar a escuchar a Alilema. Alilema nos trae un fandango, me parece que titula Sinitushuy. Así es como suena este fandango desde la provincia de Imbabura. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Seguimos nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano y esperamos que estén disfrutando ustedes de la música, también de la información que les podemos brindar aquí en estos minutos y los siguientes minutos. Bueno, ¿qué pasa con el fandango? Miren que en Cádiz surge el fandango goditano. Y en Huelva, el fandango de Encinosa. Este último, es decir, el de Encinosa, es llevado cuando se funda el poblado de Alora, en Málaga, donde adquiere características de verdial y de la malagueña. Está cantada por quintillas en las voces de repentistas o conocidos también como los improvisadores. Cuando llega a Sevilla, se convierte en la sevillana. Quiero cruzar el río para bailar sevillana. Para bailar sevillana, yo quiero cruzar el río. Danza de cuatro partes cantada por seguidillas de versos hepta y pentasílabos y que está acompañada por la algaida o la gaita y el tamboril. ¿Ustedes recuerdan a la gaita? Claro que ustedes la deben recordar porque ya la escuchamos anteriormente y los conocidos tamboriles que se daban. El fandango andaluz llega a otros pueblos y en ronda da lugar a la rondeña. Que viene en Granada a la granadina y en Murcia a las murcianas a través de la cartagenera como reelaboración de la taranta y de los cantos de mina o como también estaban ahí las mineras. Miren esos procesos que se van dando, ¿no? El fandango gaditano, el fandango encinosa que le da un tono como malagueña, que ustedes ya lo recuerdan también a ese ritmo, aparecen las quintanillas y la sevillana que ustedes le están escuchando de fondo para posteriormente pues aparecer la rondeña, las murcianas, la taranta y los cantos de mina. Bueno, vamos nosotros a ir escuchando más música y al regresar pues seguiremos hablando más sobre el fandango y qué va apareciendo posteriormente y también que nuestros artistas ecuatorianos interpretaron este tipo de danzas y músicas. Bueno, ¿a quién tenemos enseguida? Aquí está Pepe y Julio Jaramillo, los dos hermanos que nos traen un pasillo que lleva por título Por Ti. Esta canción le corresponde a quién, mi estimado Andy, Francisco Paredes Herrera y Manuel Platón. Esperamos que disfruten. Por ti se apoderó de mi alma el dolor, dolor que aflige día a día, mi amor. Por ti placer y dicha huyó, se fue por siempre y con razón, pesar y llanto inunda el corazón. Vivir, no quiero más así, tu cruel desdén mi pecho hirió, tu ser se aleja más y más de mí. Nunca he sentido yo la alegría de los amores, tanto he sufrido la pena impía de tus rigores, que hoy solo quiero que tú no ignores que yo me muero. Tu amor me mata, mas no me llores, mujer ingrata. Te amé y fue mi dulce sueño tu amor que vino en forma de odio y rencor. Por ti me di existencia, di, perdí del hombre la altivez, sufrí cual nadie lo sufrió tal vez. Sembré yo mismo en mi interior fatal espina del dolor, probé por ti la hiel del desamor. y sin embargo mi afán de niño nada ha valido, ni la entereza de mi cariño te ha conmovido. Yo tus antojos he satisfecho casi de enojo, por tus encantos di a mi pecho sus tristes cantos. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Y seguimos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos escuchando diferentes músicas que nos permiten un poco orientarnos con este tema. El fandango asturiano, por su parte, le imprime un estilo propio. Ahí hay una influencia de la danza prima o la danza solar de origen celta, al incorporarle la gaita nórdica al servicio de los cantos campesinos o asturianadas. Los fandangos castellanos conservaron la cadencia y el baile al estilo andaluz, a excepción del fandango charro de Salamanca, también emparentado con la gota hispana. En el País Vasco adquiere el nombre de ripeco, adoptando la música coreografía de la gota. En su viaje de expansión, el fandango llega a las Canarias, especialmente con el baile colectivo de la malagueña, con sus figuras de círculos envolventes que también se observan en la danza agraria del tamunangue venezolano. Siguió su viaje a las islas de Mallorca y Menorca, y en su itinerario llega a conquistar las Filipinas, antigua posesión española, esto desde el año de 1521 hasta el año de 1898, donde adquiere el nombre de pandango. Miren cómo se va transformando esto. Pero nosotros después vamos un poco a conocer algo sobre el zapateado y el huapango. Por lo tanto, yo me voy a permitir enseguida compartir una canción. Aquí está el maestro Leonardo Cárdenas, quien hizo la recopilación de varias músicas que sonaron hace mucho tiempo, y vamos a compartir un zapateado ecuatoriano. Thank you. Y continuamos nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y vamos, después de que tomó en Mallorca, Menorca y en las Filipinas el nombre de Pandango, avanzamos en este tema y decimos que de la misma manera del Pandango van surgiendo tantas danzas como topomínicos que expresan las bondades de su aire festivo. Los diferentes pandangos venidos de regreso desde España, que dejaron su huella desde México hasta la Patagonia, donde a los pueblos de habla hispánica y portuguesa, en eje melódico común, en una danza matriz, que con los aportes de otros bailes europeos y africanos, como el antiguo fandango negro, con vestigios de danzas negras ya en desuso, dio lugar a variadísimas danzas, tanto en España como también en Portugal, como en toda América Latina. Miren ustedes que María Teresa Novo y Franklin Salazar nos dicen que en México del fandango surge el jarabe mexicano, expandido por Michoacán, Jalisco y otras regiones del país. El fandango igualmente contribuyó a la creación del son mexicano, especialmente el son huateco y también con el huapango. Ustedes han escuchado muchísimos huapangos que se cantan en el Perú, también aquí en Ecuador, por varios artistas ecuatorianos, identificado inevitablemente con el uso del tablado propio de los fandangos para desarrollar el zapateo. Escuchamos nosotros un zapateado, como se lo dice aquí en nuestro país con el maestro Leonardo Cárdenas. Pero vamos a escuchar. Yo creo que nuestro tema va avanzando y nosotros tenemos la gran oportunidad de ir escuchando pues estos temas musicales. Y enseguida les hemos preparado un huapango a propósito de haberles mencionado los huapangos, el fandango igualmente, miren que contribuyó a ciertas creaciones como el son mexicano, el son huateco y también el huapango. Aquí está, Tata Dios, con el dúo Imbabura, un huapango. Pero ya no queda nada, voy a Vamos a ir avanzando en este tema para finalizar y haciéndoles la cordial invitación para que no se pierdan, porque vamos a ir, miren, de a poco compartiendo hasta terminar esta obra de María Teresa Novo y de Franklin Salazar. Soy del Sur, así titula, Memoria de la Música Popular Suramericana. Y bueno, vamos a dejar pendiente este tema solamente diciéndoles que la veracidad del fandango con sus ancestros árabes y su descendencia americana, entre otras, del joropo. Guillermo Abadía Morales, máximo exponente de la musicología colombiana, dice que el joropo, a semejanza del jarabe mexicano, conserva tanto en el canto como en la coreografía los portamentos o arrabescos de la voz y el zapateo flamenco. Ahí está. Después de arribar a las Islas Azores alrededor de 1782, llega Río Grande de Sul, Brasil, dando lugar a la samba, derivación de la voz angolesa, semba, danza binaria, derivada del batuque. Bueno, con esto vamos a finalizar, ¿eh? Entonces nosotros recordándoles que, entre otras, la del joropo, que tiene mucha relación con la voz del zapateo flamenco, donde se conserva las coreografías, según Guillermo Abadía Morales. Bueno, a propósito entonces de esto, de hablar del joropo, que tiene relación con el jarabe mexicano, nosotros les vamos a dejar, finalizamos con la interpretación de un joropo, de Íntimos 2-5 de Carmenta, junto a Max Berrú, un cariamangueño desde Loja que estuvo por México, siendo parte de varias agrupaciones. Esperamos que sigan disfrutando de la programación de esta emisora. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.